Olga Guánchez Rivero es una cubiteña que vivió los horrores de la Cuba antes del triunfo de la revolución. Y ahora, en el contexto de celebración de los comicios generales en Cuba, evoca los recuerdos para contarnos cómo se imponía el derecho a estudiar, por ejemplo, a costa del ofrecimiento del voto. Que teníamos que dar cédula para resolver cualquier problema. Y no te afirmaba a que ibas a votar por esa persona o ayudar, no podías resolver ningún problema. ¿La cédula qué cosa era? Como decir, una votación, nuestra revolución es totalmente distinto. Que vamos a votar gratuitamente por lo que queremos, por lo que apreciamos, por lo que entendemos que nos va a ayudar a todos nuestros hijos, nuestros nietos. Antes no era así. Antes, si no te ponía para llevar una cédula en tu mano para que te resolvieran, no te resolvían. Como tal, yo tuve ese problema. Yo me casé de 19 años con un comerciante, Celestino Menéndez. Tenía 3 hijas del primer matrimonio. Cuando fuimos a Camagüey para ponerle en la escuela, nos dijeron en esta palabra, Menéndez, su hija no puede entrar si usted no nos trae 50 cédulas, no puede estudiar. Y él le dijo, no, yo tengo dinero como comerciante al fin. Y le dijeron, no, aquí no hace falta dinero. Si usted nos garantiza 50 cédulas, le da Menéndez y Dadagorri, puede entrar a estudiar. Y no fue así, no pudo. Pero bueno, vino lo de nosotros, vino nuestra revolución, triunfamos. Por lo tanto, empezó Leda Menéndez, la hija de Celestino Menéndez, mi esposo, a estudiar. Así fue como era todo, lo cual ahora es completamente distinto. Ahora vamos gratuitamente, de corazón, de amor, todos a las urnas a echar por nuestra revolución. Siempre será así. Yo lo digo así, con mis 88 años, seguiré firme. Viva Cuba Libre, viva mi comandante, viva Raúl, vivan todos, nuestra revolución socialista. Pero ahora muestra con el orgullo de una fiel revolucionaria cómo su nieta Neider Elisette Echemendía Armas multiplica todos sus sueños cuando, de completo uniforme escolar, asista al colegio de su circunscripción para cuidar las urnas donde los electores ejercerán el sufragio. Para nosotros es un orgullo porque somos revolucionarios. Nosotros, aparte de cuidar las urnas, ayudamos a los ancianos, a los que ya están incapacitados, a que el voto sea directo y secreto, y a los que no pueden ir a votar, en el caso de muchos, los vamos, los pioneros y otros responsables, a sus casas a llevarles la boleta. Y queremos seguir el ejemplo de nuestro comandante invicto Fidel Castro Ruz. Olga Guanche, a pesar de vivir en la comunidad de Piloto, ejercerá su derecho al voto en la cabecera municipal, porque la ley se lo permite. Esa que ampara a todos los cubanos que en plenas facultades físicas y mentales pueden asistir a las urnas. Entrevistó Georgina González Meléndez.